era una tarde como la de hoy. Sus lágrimas caían por vos. No habían encontrado en él ni un pecado. Su corazón humilde fue. Amor brotaba por sus ojos y una palabra dijo él. Él veía a cada uno de nosotros sin comunión con el Padre. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno mi misericordia prolongué. Abre tu corazón, acéptame. En una cruz fue crucificado y una lanza en su costado clavada fue. Inocente fue su sangre.